No, me estoy riendo porque ahora lo llamo a Manolo Gallero y como de costumbre la conversación o se corta o no se entiende. Y eso que estamos en la misma provincia no me pasa cuando, por ejemplo, hablo con Uruguay o hablo con la provincia de Buenos Aires o con Capital, pero fíjate qué extraordinario, el tipo está acá en la población y yo estoy acá en San Marcos Sierras y no logramos enderezar nuestra historia de comunicación. Manolo. Hola, ¿cómo andás? Es una crisis de comunicación. No, no, pero Injustificada. aparte ya te estoy entendiendo mal. Es una cosa terrible. Te digo, Bueno, bueno. estoy tratando de, ya te dije, estoy tratando de hablar lo mejor posible. Bueno. Bueno, y dentro de eso mejor posible, ¿qué estuviste cavilando? Mira, que este es un país de internas. Ah, sí. Estamos en un escenario de internas. Sí. Por un lado, bueno, está la crisis económica esta que nos ha colocado en el quinto lugar entre los países del mundo con más alta inflación. Ajá. Quinto lugar. Sí, qué bonito. Y con una inflación galopante que se está comiendo los salarios. Bueno. Sí. Dentro del gobierno, dentro de Cambiemos, hay internas. Sí. Aparece Carrió cuestionando a Garabano, Germán Garabano, ministro de Justicia. Pero, Entonces, Manolo, a ver, espera, ¿qué le cuestiona a Garabano? no, que Garabano dijo que no estaba de acuerdo con que una presidenta quedara en prisión. Y se da a Ajá, entender. sí. Que bueno, y además, en el fondo dijo que estaba de acuerdo con la absolución terrorífica que le dieron a Menem por la causa de las Ah, armas. ajá, bueno. Entonces, las dos cuestiones hicieron que ellos le pidieran el juicio político. Claro. Representó en el Congreso con un pedido de juicio político. Pero por decir, Entonces, escuchá, por decir esas cosas, ¿se le puede hacer un juicio no, no. político a un ministro de justicia? Bueno, porque sí, porque el ministro de Justicia no debería avanzar sobre la justicia. Ah, ¿Me ok, entendés? sí, Vos estoy no de acuerdo. podés opinar. Sí. Yo no puedo, yo como ciudadano común puedo decir, sí, que se haga, qué sé yo, que salga tal sentencia. Sí, ok. Lo que no puedo hacerlo es como ministro de Justicia. No, no, ya entendí, está bien. O sea que Bueno, esa es está bien la gran pedir. interna Sí, del gobierno. sí. Además que Germán Garabano es viejo socio de Berasa, no sé si recordás, Me acuerdo Rubén de veras, Berasa, sí. el presidente de la AMIA cuando el atentado Sí. y el que llevó a la quiebra al Banco Mayo, al Banco Mayo. Mayo, sí, señor. Mayo, Sí, exactamente. sí. Bueno, este socio, Germán Garabano, Sí. ella lo cuestiona, en esa época, ¿no? Ella lo cuestiona a este y a Angelici, que es el presidente de Boca, Ajá. que es el operador jurídico, es abogado, que tiene Macri, según dicen, en la justicia. Ah, El que opera con los jueces. okay. Esa es una interna. La otra interna es la oposición. Sí. En el peronismo, que está además dividido, Sí. se hicieron cinco actos, por el seis actos, Sí. por el 17 de octubre, aparece una división que quieren hacer la unidad con los kirchneristas, olvidándose de la rapiña y del robo y de todo, y los que dicen no, con los kirchneristas no vamos ni a la esquina. Ajá, Entonces ahí pero hay una gran interna. espera. ¿Quiénes son los que dicen con los Kirchner no? Y con los kirchneristas no, fundamentalmente Massa. Massa. Sí. También Urtubey. Sí, Urtubey. No, yo voy traduciendo porque a veces se entrecorta. Massa y Urtubey. Massa Urtubey. Y Sí. además está Eti, el gobernador de Córdoba, que es más bien un aliado de Macri, Sí, en el peronismo. este último Pero él que está en un escenario. este último que nombraste, repetímelo. Schiaretti, Ah, Schiaretti. Ok, el gobernador, sí. nuestro gobernador. Sí, exactamente. Muy bien. Bueno, esa es otra interna. Sí. Y la tercera interna es la iglesia. Ajá. Digamos, que se pues, está solo los otros días con la misa esta que se hizo en Luján. Claro, donde fueron Entonces, los camioneros. Fueron los los camioneros. camioneros más los kirchneristas. Ah, ok. En primera fila estaba Kicillof, el Máximo Kirchner. Bueno, todos los kirchneristas. Sí. Y ahí el pastor, es decir, el obispo, Sí. pastor le llaman ellos, el obispo Radrizani hizo como una mención crítica al gobierno de Macri, a la política económica, y defendió de alguna manera la postura de este sector que es contestatario. O sea que Entonces ha provocado una interna. hacen la de Garabano en la justicia, se meten con la política desde la iglesia. Así es, se Claro. mete en la política de la iglesia. Y además, supuestamente, respaldado por el Papa Francisco, que como vos sabés es argentino. Sí, sí, es argentino y peronista. Sí, estuvo vinculado a Barra de Hierro. Ah, claro. Un sector de la derecha peronista. De la derecha muy peronista, vinculado. Sí, sí, sí. O sea, muy vinculado. Pero la Iglesia siempre tuvo posición en política, no sé qué llama la atención, ¿viste? No, claro. Pero bueno, esto ha provocado una interna porque es todo un sector de la Iglesia que dice, ¿cómo? No podemos estar alineados con esa gente, sí. tenemos que tener un diálogo con el gobierno, bla, bla, bla. Sí. O sea que este es el país de la fiesta. Che, Manolo, ¿y Felipe Solá dónde está parado? Felipe Solá se abrió ahora de masa, sí. Y ha formado un bloque parlamentario junto con la Victoria Donda y Leonardo Grosso, que es el movimiento de Evita. Sí. O sea que se han juntado los ex libres del sur, sí, ex libres del sur, sí. Sí, muy bien. Con Felipe Solá y tres diputados más, entre ellos el hijo de Moyano, Pablo Moyano, que se fue también del claro. lado de Massa. Bueno, pero entonces, Felipe Solá no está en el peronismo. Sí, está en el peronismo. Ah, o sea que ahí hay otra interna. Ahí hay otra interna. Este se reivindica peronista, pero quiere la unidad con los Kirchner. Ah, okay, okay. Entonces, por eso se va del lado de Massa. Sí, sí. Porque sí. Massa, a su vez, se juntó, este es un quilombo, loco, se juntó con la Stolbizer. Ah, sí. Y con, viste, hice sí. una reunión con Ricardo Alfonsín, otra interna del radicalismo. Ah, mira. Se había olvidado. Sí. Ricardo Alfonsín es cabeza de un grupo que cuestiona sí. la política de Sáenz y compañía y su acompañamiento a Macri. Ahora, mucha interna por todas partes, pero en realidad la única candidata que aparece como candidata es Cristina. Sí, además fue la mejor baza para Macri. Claro. Y Cristina es candidata, por eso no la quiere meter presa. Claro. Y Cristina es candidata, pega. Ah, sí, pero vos decís que si Cristina es candidata, pierde con Macri. Sí, seguramente. Uy, espera, Manolo, porque esta vez no puedo ni traducir, porque no se te entendió nada esta última frase. A ver, metele de nuevo. No, te digo que es la mejor ayuda que le puede dar a Macri. Ah, sí. Cristina candidata. Oh, sí, sí. Cristina candidata. Sí, sí, está. Ella tiene un 35% de Uy, Dios, esperá que se corta todo. Esto es como un jeroglífico radiofónico. No te rías porque es en serio. Me dijiste un porcentaje que tiene Cristina. Uy. No puedo más. Es maravilloso. Es antirradiofónico, es anticomunicativo. Es la crisis total. Estamos al borde de la guerra nuclear. Sí, exactamente, sí, es una especie de colapso generalizado. Sí. La comunicación. Bueno, no, pero te entendí varias cosas. En principio, lo de las multi-internas te las entendí. Ahora, ¿qué significa que haya tantas internas? ¿Significa que no hay ningún tipo de unidad? No. No, es muy gracioso. Manolo, es muy gracioso. Voy a dar por terminada esta charla. Porque en realidad no te estoy entendiendo nada de nada. Y resulta gracioso porque, bueno, el oyente se debe estar hinchando la pelota. O sea que ya ni te escucho, mirá. Ni estás ahí. Uy, maravilloso. Bueno, ahí está. Voy a bajar acá y te voy a decir, está bien, algo entendimos, ¿no? Sí, pero estuvo bastante divertido. Yo saqué en limpio varias cosas que no sabía. Así que, bueno, lo escuchaste a Manolo Gallero aquí en El Desconcierto.